Y así comienza el disco aniversario 35 años. El Rey de Tropical junto a Marcos Morado. Bailen la gaita con el Kit Tropical.